domingo 28 de mayo y tú estás escuchando el tercer reporte del Catch. Si es tu primera vez escuchando el reporte, pues aquí te spoileamos lo que no vas a poder ver y te recomendamos lo que sí vas a poder encontrar. En esta edición vamos a hablar del evento Espíritu de Lucha 2017 de la empresa peruana LWA. Un evento que se llevó a cabo el domingo 21 de mayo, exactamente hace una semana, un poco tarde el reporte también, y que tuvo 8 luchas, las cuales vamos a pasar a resumir de golpe en la primera parte de este tercer reporte. La primera lucha fue en parejas y el equipo conformado por Cava y Daniel venció a los números en un tiempo aproximado de 8 minutos con 32. Una lucha en la que Cava y Daniel demostraron, o al menos dieron el primer paso a lo que se podría entender como un heel turn. Todavía no hay consecuencias, tendremos que esperar al siguiente evento para ver cómo se desenvuelve eso. Luego de este encuentro, el jefe Ícaro dio las palabras de inicio de lo que sería el torneo para encontrar al nuevo campeón del título LWA Nox, porque así se ha denominado y así se le va a llamar a partir de ahora. Entonces tendríamos 4 luchas, de las cuales obtendríamos a los 4 participantes del main event, en el que por vía de eliminación se determinaría al campeón del título ya mencionado. En la primera lucha, Alisa derrotó a Infest en 8 minutos con 55, en un encuentro en el que se podría decir que Alisa estaba en desventaja, ya que Infest hizo su ingreso junto a De La Vega. Sin embargo, una aparición sorpresiva de Seven haría que todas las cosas se pongan en balanza y que Alisa acabe con la rodilla de Infest, con lo que obtendría la victoria y la sorpresiva calificación al torneo. En el segundo encuentro, Kraken derrotó a Silver Dragon en 2 minutos con 52, una lucha que no le costó mucho esfuerzo en realidad, y que lo ponía como gran favorito a llevarse el título en el main event. En el tercer encuentro, Li Su derrotó a Murciélago en 5 minutos con 12. Y en la última llave del torneo, Seven derrotó a Apo en 4 minutos aproximadamente, con un final que dejó a todos sorprendidos cuando se apagaron las luces, y Apo estaba tendido en la lona, dejándole así las cosas muy fáciles a Seven para que pase y sea el cuarto que entraría al main event para destrozarse junto a los otros clasificados por el título LWA Nox. Luego vendría el tan esperado fin de la rivalidad entre Doctor Veneno y Killer, el cual era una lucha de apuestas, máscara contra cabellera, y que luego de 14 minutos le dio la victoria a Doctor Veneno. Este encuentro tuvo muchos spots, es más, terminó con un spot sobre la mesa, y luego de la lucha, Doctor Veneno procedió a cortar parte de la cabellera de Killer, y cuando los árbitros iban a terminar el trabajo empezado por Veneno, Killer huyó, dejando así, pues, ¿no?, quizá con las ganas o con el trabajo a medio hacer. Nos quedaban 2 luchas y una de ellas era prácticamente consecuencia de lo que había sucedido más temprano, ¿no? Zero hizo su regreso a LWA y entre golpes se llevó a De La Vega, ¿no? Esto luego se volvió un singles match entre ellos dos, y más o menos luego de 9 minutos, Zero se llevó la victoria, con lo que tanto De La Vega como Infest suman una racha más o menos de 2 derrotas consecutivas. Y así llegábamos al main event, a una lucha de 4 esquinas, una lucha de eliminación, en la que Seven derrotó a Kraken, a Lisa Webb y a Li Shu, convirtiéndose en el nuevo campeón LWA Nox de la empresa. Luego de esto, Ícaro hace su ingreso a los cuadriláteros y le indica a Seven que, si bien es el campeón, las reglas del título LWA Nox consisten en que cada retador ponga su estipulación y Seven va a tener que aceptarlo. O Seven, o el campeón de turno, va a tener que aceptar esas condiciones. Con eso se cierra Espíritu de Lucha 2017 y pasamos volando a las declaraciones que pudimos obtener ese día a la salida. Segundo evento consecutivo en el que la situación en la que te encuentro luego del evento no es muy favorable para ti. De nuevo, no fue mi culpa. De La Vega nunca pierde. ¿Recuerdan que el evento pasado fue Hans el culpable de mi derrota? Pues ahora fueron estas malditas luces que se les ocurrieron poner en el evento. Está bien que sea Espíritu de Lucha, que haya muchas buenas luchas, pero ¿por qué tantas luces evitaron que De La Vega ganara esa pelea contra un desconocido? Porque en realidad, después de que esa persona se retiró de mi ring, yo no sé quién es. Bueno, creo que eso no va a quedar solamente en este evento, sino que la rivalidad creo que está bien encarnizada y puede durar todavía un tiempo más. Ten por seguro que esto no se va a caer así. Ten por seguro de que De La Vega y quizá Infest van a destruir a Cero. No hay duda de eso. Infest, hoy... No voy a hablar. No voy a hablar ni mierda, ¿me entiendes? Esa entrevista va a ser muy breve porque el estado en el que se encuentra Doctor Veneno luego de esa enérgica lucha contra Killer no le permite estar mucho tiempo con nosotros, pero ha sido una lucha muy encarnizada, ha sido el fin de la rivalidad y simplemente has desaparecido a Killer porque no se le encuentra por ningún lado. Cucarachas, Doctor Veneno está de vuelta en casa y con una victoria, con una cabellera en su haber. Esto es el inicio de una nueva era. Ese es el inicio del camino a la victoria para Doctor Veneno. Se podría decir que le arruinaste todos los planes, todos los preparativos a este inicio de la era de la aniquilación tan proclamada y tan publicitada todos estos meses. Por 10 años, Doctor Veneno ha dominado la lucha libre nacional. LWA ha sido mi casa por 10 años. Y cierto, han habido retos en el camino, y cierto, Killer ha sido la amenaza más grande que ha tenido mi carrera, pero ¿saben qué? Eso me motivó a entrenar más duro, a entrenar con los mejores, y este es el resultado. Y esto es para todos ustedes, para mi gente. Un resultado que justamente viene luego de este viaje a México, en el que estuviste no solamente entrenando en los mejores lugares, sino que también codeándote con los mejores luchadores y teniendo una muy fuerte rivalidad con Moicano. Así es, tuve la fortuna de ir a entrenar al gimnasio Mr. Fortis con el profesor Sagitario, un maestro en toda regla, a quien por cierto le dedico la victoria del día de hoy. México es un territorio muy hostil, es muy hostil para los extranjeros, y sin embargo, con ganas, echándole fuerza, demostrando de aquello que estoy hecho, pude hacerme un espacio entre toda la gente y luchar incluso en la gloriosa Arena Azteca Budokan, casa de la dinastía Moreno. Bueno, ya saben, ese es el resultado de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y te dejamos celebrando y también descansando porque sabemos que esto ha sido algo muy exigente para tu cuerpo y para el cuerpo de cualquier luchador. Así es. Es un gusto estar aquí por fin en el podcast de los Mullet Club. Y antes de retirarme solamente quiero decir una cosa. Moicano, tú me estás escuchando allá en México. La primera cabellera fue la de Killer. La que sigue es la tuya. Bien, resumen listo, promos listas. Me queda la última parte de este reporte y voy a tratar de ser lo más rápido posible porque no quiero que esto se vuelva otro episodio de una hora aproximadamente. Antes de hablar del evento en sí, voy a hablar un poco de las previas, ¿no? Que fue el manejo de este evento a nivel de redes sociales. La vez pasada había dicho que el manejo de redes sociales había sido pésimo. Este empezó mal, ¿no? Empezó mal, pero luego se fue recuperando. Se notaba más orden. De rato en rato, pues sí, hay algunos chispazos que o comentarios, respuestas a lo que dice la gente en la página que deja mucho que desear de parte de una empresa profesional. Hay hashtags que en realidad no se suenan mucho a, como dije, página de memes, pero eso ya se ha disminuido más o menos a un 20%, ¿no? El manejo de este evento ha sido mucho más maduro, ¿no? No a totalidad todavía, como digo, pero se ha notado un gran cambio. Eso hay que felicitarlo porque en realidad le da una mejor imagen, ¿no? A la empresa. No solamente a nivel de la cuenta oficial, sino que a nivel de la cuenta de los luchadores, porque en otras ocasiones todos los miembros del roster copiaban exactamente el mismo texto a la hora de compartir. Entonces era un poco raro ver esa interacción a nivel de redes, ¿no? Me acuerdo que durante un tiempo la cuenta de Dorian compartía un evento y era como que Dorian no va a escribir algo así, ¿no? Ni siquiera está activo, ¿no? Entonces era un poco extraño. Ahora sí, cada uno le ha dado su toque, es más creíble eso, ¿no? Entonces, por ahí sí ha habido una buena mejora. A nivel de arte, el diseño del póster me ha gustado mucho, en realidad. Tiene toda una onda que al menos yo lo interpreto como de películas de terror, de rockabilly, de horror punk, porque esa combinación de naranja con una tonalidad extraña de verde, que en realidad yo soy pésimo para los colores, pero da esa vibra de cartel de cine de horror pues antiguo, ¿no? Quizá esos colores para un evento de octubre habrían sido geniales, pero aún así, aunque sea mayo, el riesgo de hacer un diseño diferente, que no sea lo mismo de siempre, o los mismos clichés que siempre están asociados a la lucha libre para los pósters, le dan un gran valor a esta identidad visual que ha tomado, al menos para estos dos últimos eventos. Incluso cada una de las llaves del torneo tenía un propio póster, ¿no? Entonces, muy bien manejado por ese lado. También hubo promos, y esto sí fue un poco más mixto, por así decirlo, ¿no? Para empezar, hubo una transmisión que no se llegó a dar, ¿no? Que luego se convirtió en un video en el que Ícaro presentaba a Doctor Veneno de vuelta luego de su viaje por México y se metía a Killer, ¿no? Eso estuvo mal por dos factores principalmente, ¿no? Que Ícaro no tiene la presencia, o al menos en ese video no muestra la presencia del jefe de LWA. Sigue siendo un Ícaro un poco disminuido, un poco como que dudoso, ¿no? Y teniendo en cuenta que ahora Doctor Veneno es face, pues ni siquiera había una excusa de un posible temor, pues, ¿no? Alguien muy poderoso, ¿no? Que quiera de repente golpear a Ícaro, ¿no? O hacerle daño. Entonces, creo que ahí falta más presencia, más actitud de parte de Ícaro para hacerlo más creíble. Y luego, el otro gran factor es la intervención de Killer, ¿no? Que fue muy... como que Veneno está hablando, la cámara gira, Ícaro dice, no, no, y aparece Killer como que con un segundo y medio de delay, o 0.7, no sé, en realidad se sintió como una eternidad y lo pueden ver en la página. A esas alturas todos sabemos que las promos pues tienen un nivel de preproducción, de pre-coordinación, y quizá no era la mejor idea de que Killer esté ahí esperando en qué momento entrar, sino que darle un poco más de realismo y simplemente entrar sin... y agarrar a todos por sorpresa en realidad, porque la reacción iba a ser más visceral, ¿no? Más natural. Porque a veces involucrar golpes y demás terminan viéndose muy falsos, ¿no? Y le quitan puntos a la promo. Lo otro fue el sorteo, que pues tenía hojitas de cuaderno. Tenía un ánfora, pero tenía hojitas de cuaderno. Y eran como que apiladas una contra la otra, entonces era como que le quitaba mucha seriedad, ¿no? Algo similar sucedió en Imperio, cuando Manuel Gold hizo un sorteo para las llaves también, y eran papelitos doblados, chiquititos, por más que tenga un ánfora, ¿no? Creo que hasta el momento la lucha libre peruana no es muy buena para simular o para hacer un sorteo que se vea serio, ¿no? Que no se vea algo improvisado o de repente algo con muy poca fuerza. Y en cuanto a las promos propiamente dichas de cada uno de los luchadores, la promo de Killer fue aceptable, aunque hay algo que tanto en Killer como en el Doctor Veneno siempre me genera un poco de preocupación. En el caso de Killer a veces se siente que se está controlando mucho, ¿no? Que en realidad está midiendo mucho lo que va a decir porque no suelta toda la energía que debería. Y en el caso de Veneno, la voz, que me imagino debe ser todo un trabajo y un esfuerzo mantenerla en ese tipo de tonalidad, a veces siento que con el esfuerzo, con la agitación, esa voz y esa presencia puedan caerse, ¿no? Obviamente ya tiene años haciendo esto, pero yo que vengo escuchando eso más o menos un año o un poco menos, todavía tengo ese temor de que se pueda caer esa voz, ¿no? Esa interpretación. Luego tuvimos una promo de Infest, pero la primera fue la promo de La Vega, ¿no? Algo que tuvo mucho del estilo de La Vega, este estilo medio burlón, ¿no? En el que incluso él salía de la cama y luego se volvía a acostar y grababa todo casi dando vueltas, ¿no? Tuvo en realidad mucha actitud, tuvo en realidad mucha confianza de lo que hacía, y sí, igual que la de Infest, se ve un dominio de la cámara o del lenguaje que convence, ¿no? Quizá el tema de Infest sí es un tema ya muy usado, ¿no? El tema de porque eres mujer, pero funciona, ¿no? Funciona, y además muy bien coordinada o muy bien pulida la interacción entre De La Vega e Infest, ¿no? Él decía algo, De La Vega estaba detrás y hacía algunos gestos o como que sabía en qué momento girar. Entonces eso estaba bien coordinado, ¿no? Sin embargo, la que se lleva prácticamente el premio a mejor producida y en realidad que marca un cambio que ya se necesitaba desde hace mucho tiempo, fue la de Seven, ¿no? Que sí tiene un par de errores, ¿no? Que principalmente es que ¿por qué alguien entra a un cuarto oscuro, ve a Seven y se queda grabando? ¿No? Es quizá... Pero ya son cosas, pues, de que ya uno mismo tiene que estar predispuesto a creer, ¿no? Y lo otro sería que la voz de Seven primero comienza muy humana y luego muta a una voz más sobrenatural, ¿no? Yo hubiera preferido que sea ya de frente todo con esa distorsión, pero también se puede interpretar como que es la transición de y ya como que el rezago de lo último humano que podíamos ver de Seven a ya un ente, pues más o menos, ¿no? Muy, muy, muy tenebrosa la promo, ya como que le dan ese estatus de criatura, de ser sobrenatural, que en realidad deben explotar y además que fue muy bien usada en el evento, cuando de la nada se apagaron las luces y derrotó a Apo de una forma muy fácil, ¿no? Pero también hay que tener cuidado de cómo se usa eso, ¿no? Porque no creo que sea bueno que todas las luchas las acabe así, y también bajo qué reglas o bajo qué circunstancias puede usar ese poder, ¿no? Que todos estamos dispuestos a creer y que creo que a más de uno le sacó una sonrisa y una buena sorpresa, pero es un recurso que hay que usarlo con cuidado, ¿no? Espero no olvidarme de ninguna promo. Bueno, en realidad, luego del evento, más que promo, hubo un killer bomb en el que Chamorro y Hans recreaban pues esta dupla entre Tommaso Ciampa y Johnny Gargano, al más puro estilo de los Glorious Bombs. Y en realidad tenía muchos momentos que se quedan ahí en la mente porque son muy graciosos en realidad. Esto le da un toque quizá más de Twinner a Killer porque de repente el otro Killer previo a la lucha no se habría prestado ese tipo de videos, ¿no? Quizás sea el adelanto de algo, quizá era para aprovechar este cierre de etapas, ¿no? Este cambio radical que es el corte de o la pérdida de la cabellera en realidad, más que un corte, ¿no? Y con eso cerramos más o menos todo lo previo al evento y ya nos tocaría solamente, o me tocaría hablar de las luchas en sí. Para mí la mejor lucha fue la de Alisa contra Infest. Sabemos que a muchos luchadores les juega en contra el tema de no ser tan intensos con los golpes por un tema de protección, ¿no? Sin embargo, la forma en la que atacó Infest, con algunos llaveos, con golpes que se veían intensos en ejecución, le dio un buen toque a la lucha, ¿no? Una interacción muy diferente a la interacción que tuvo Li Su contra Lisa ya en el main event, porque ahí sí se vio todo muy flojo. Pero volviendo a esta lucha, sumado a ese factor con la aparición de Cero, que sorprendió mucho a todos y que fue en el momento preciso para dar la sorpresa, además de una genial vendida de rodilla de parte de Infest, creo que es una de las luchas más redondas, porque si bien hubo otras luchas con más acción, ¿no? Al final, o quizá al comienzo, habían errores que le bajaban muchos puntos y como que hacían que la experiencia sea de muchos signos de interrogación en la cabeza, ¿no? Otra lucha que me gustó bastante fue la de Seven contra Apo, y en la que se dio pues este sorpresivo apagón que a todos dejó fríos, ¿no? Al comienzo pensaban muchos que iba a aparecer alguien más, ¿no? Que iba a ser la segunda sorpresa de repente del evento, pero no, en realidad vimos a Apo así de la nada, desmayado prácticamente, y eso deja muy bien parado a Seven. Ahora, hablando de eso, la primera lucha mostró una gran mejora de Daniel con respecto al evento anterior. Creo que el hecho de que sean los dos, Daniel y Cava, sean heels, le ayudó a Daniel a tener como que más intensidad al momento de luchar, ¿no? De todas maneras, todavía falta un poco, porque comparado a Cava, pues se nota la diferencia. Puntos para Daniel porque hubo un sangrado, hubo un golpe o una movida muy fea en realidad contra las cuerdas de la que se levantó, pero algo que no debieron hacer fue que cuando se estaban retirando le dieron la mano al público, ¿no? Porque ya estaba su actitud heel durante la lucha, se notó. Bastaba simplemente ignorar a la gente o mandarla a rodar, y creo que habría sido un paso mucho más firme, ¿no? a este cambio de bando. La lucha entre Cero y De La Vega tuvo buenos momentos en los que la agilidad de ambos se hacía notar, ¿no? Con respecto a otros miembros del roster. Pero hacia el final se sintió una suerte de sincronización, como que un momento en el que titubearon, no sabían cómo seguirla y luego, bueno, se dio el final, Cero hizo su movida final, pero De La Vega prácticamente se paró al rato y como que le quitó poder, ¿no? Y credibilidad a esa movida. Debió venderlo más, en todo caso. Aunque estaba argumentando que había sido por un tema de luz, ¿no? Bueno, por cierto, las luces estaban muy fuertes. Creo que la gente que estábamos en el fondo, el calor era bastante claro. Y hay algo que es muy cuestionable y es el orden de las luchas. Sé que por darle más importancia al evento, se juntó el fin de una rivalidad con la coronación del primer campeón, bueno, el segundo campeón LWA Nox, pero creo que al ser el fin de una rivalidad que se cocinaba por tanto tiempo, debió ser el main event, ¿no? Además que esto iba a marcar cambios radicales para cualquiera de los dos, ¿no? Para cualquiera de los dos que pierda. Pero fue la antepenúltima lucha y eso le quitaba importancia, ¿no? Tuvo sus momentos muy intensos. Utilizaron mesas, utilizaron sillas, palos de kendo. Se golpearon en la pared, se golpearon en la reja del patio. Hicieron mucho, en realidad, en el transcurso de la lucha. Pero todo esto terminó mal porque el spot final fue en una mesa, un spot un poco débil, ¿no? Que no se ve tan intenso comparado con todo el resto de cosas que hicieron durante el encuentro. Entonces se siente algo ahí agridulce, ¿no? Hubieran quitado un par de spots y los juntaban al final para hacer algo más contundente, más épico. Pero el spot de la mesa fue muy, muy vacío, ¿no? Se sintió algo débil. Incluso cuando Killer quería hacerle el suplex a Veneno y Veneno bloqueaba, era un bloqueo casi agotado, ¿no? Y no de agotado de vender que sí, estamos con los cuerpos al límite y no. Era algo que no se veía muy en buena forma, ¿no? Y una vez que ganó Veneno, creo que todo el corte de cabellera debió hacerlo Veneno, o en todo caso simplemente dejarlo ahí. Pero se veía un poco raro que los árbitros sigan cortando el pelo a Killer, ¿no? Cosa que felizmente no se concretó. Y Killer escapó porque no estaba muy de acuerdo en realidad con eso. Pero terminó la rivalidad y esto tiene que quedar así. Tienen que tomar caminos separados y renovarse, ¿no? Renovarse con otras rivalidades. Me gustó que cada uno entre de una forma diferente, con algunos accesorios extras. Killer con unas sogas, que ya como que era un toque más, ¿no? Menos urbano cada vez. Veneno con el uniforme de un doctor, bueno, de uniforme, probablemente hay un término exacto para el tipo de uniforme que portaba, y no lo sé, así que perdón. Pero ese no sería el único final un poco extraño, ¿no? Otro final, y creo que es el más sin brillo, fue el del main event. Pero ese no fue el único problema de ese main event. Para empezar, que Kraken era el contendiente más poderoso entre los cuatro. Seven venía de haber hecho muestra de un poder sobrenatural que no tenía comparación. Entonces, bueno, y contra dos faces que eran Alisa y Lisu. Entonces se ven los cuatro y se ven que ya está en un grado sobrenatural. Se acerca a Kraken como diciéndole vamos a trabajar en equipo contra ellos dos, ¿no? Cosa que le quitó, lo humanizó mucho, ¿no? Sentí incluso un par de risas por delante, por la parte que estaba muy cerca al ring. Porque se veía en realidad como un OYAP, ¿no? Y eso no era muy bueno. No fue muy bueno, definitivamente, para Seven, dado ya el cambio, ¿no? Yo hubiera preferido que cada uno esté en una esquina del ring, en esquinas contrarias, y que avancen hacia el centro, en el que se iba a juntar Lisu y Alisa, y justamente ellos sí tenían que decir, oye, hay que trabajar en equipo, no los heels. Pero bueno, Seven, Alisa y Lee se juntan para muy rápidamente eliminar a Kraken, en tema de más o menos un minuto, minuto y medio. Entonces, era una de las grandes amenazas que ya estaba eliminada. No nos podían vender un underdog si es que son dos faces contra un heel. O sea, en este caso el underdog era Seven, ¿no? No tenía lógica. Creo lo mejor hubiera sido que Alisa sea eliminada primera. Hizo un muy buen trabajo al comienzo, clasificó, pero es lógico que Alisa no está al nivel de los otros tres, tanto en la vida real como en la historia. Entonces, si la eliminaba primero, todo iba a estar genial y podíamos tener la historia del underdog con Lee, ¿no? Luchaba contra los dos. Ya, bueno, probablemente eliminaba a Kraken, sufría, pero de todas maneras ganaba Seven, ¿no? Entonces, habría tenido mejor una mejor sensación, pero desde el momento que ya estaba eliminado Kraken, era como que, ¿qué pasó? ¿No? Y ya la lucha era como, bueno, ya más o menos el resultado es predecible, ¿no? Y como que no. Luego es eliminada Lisa por Lee Soo, que es otro error porque debió eliminar la Seven, no Lee Soo. Y luego quedan solamente ellos dos. Seven hace su movida y luego le hace un slam y después hace la cuenta, ¿no? Entonces queda como que al final que le ganó con un slam, que es un slam que puede ser cualquiera. Y esto queda pues con una sensación mala, ¿no? Que un campeón gane de esa forma. Entonces se cae. Y no solamente, ya estaba caído y luego entra Ícaro a hacer una promo felicitando a Seven otra vez con el mismo, con la misma falta de actitud que viene mostrando en estos últimos eventos, ¿no? Entonces, ya acabó, sí, hay nuevo campeón, hay fin de la rivalidad, hay un regreso, pero no se siente contundencia en ciertas cosas. Estamos ante un dominio de heels en la empresa. Creo que Ícaro debería estar muy lleno de poder, pero no lo está. Entonces eso le disminuye a todas sus intervenciones. Por otro lado, no sabemos cuándo se va a reactivar el título de LWA, los títulos en parejas. En realidad no hay una división en parejas actual como para que esos títulos sean reactivados. Pero creo que ahora que se ha coronado el campeón Nox, o LWA Nox, mejor dicho, creo que fue un error no declarar vacante los títulos, ¿no? Porque esto queda como una pregunta frecuente, como un motivo de jodas, de quizá de comentarios. Oye, ¿qué pasó con tal? ¿Qué pasó con tal? ¿No? Fuera de los problemas que haya, creo que lo mejor habría sido declarar los vacantes y marcar un punto de inicio de esta nueva etapa, ¿no? Para que no haya ningún tipo de interrogantes. Si no desean explicar por qué, no importa, ¿no? Pero ya, están vacantes, punto. Se verá un torneo, se verá alguna forma de coronar a los nuevos campeones. Y de todas maneras, no cerrar el pasado, no dejarlo como inexistente. Porque se decía que la lucha de apuestas era algo sin precedentes y eso no es cierto. Sí ha habido una lucha de apuestas. Algo que Impact, bueno, Anthem o el ex-TNA, no sé, como quieran llamarlo, que estuvo haciendo cuando reactivó la X-Division con Low-Key, fue mostrar sus grandes estrellas del pasado, ¿no? Que ya no están en la empresa. AJ, Samoa Joe, como que aceptando el pasado, pero también con miras darle un push al presente. Pero también lo hicieron de una forma un poco a medias, porque si bien aceptaban a ciertas estrellas, pues no mencionan nada de los Hardys, que fueron los grandes responsables de que el año pasado Impact haya tenido pues una gran exposición, ¿no? Entonces en este caso simplemente sí, es mejor aceptar lo que ha sucedido y sí decir, esto pasó, estas fueron nuestras estrellas, ya no están, pero ahora nos toca escribir una nueva historia con los talentos que tenemos aquí, que pueden sacar adelante la empresa, ¿no? Otra interrogante que nos queda es, ¿qué sucede con Cero? ¿No? Nos queda claro que Cero es el nombre que va a usar, ya no Alejandro de Salamanca. No nos queda claro qué gimmick va a usar, porque solamente ha hecho una aparición, no se ha referido al público. Sería bueno que tenga su presentación respectiva, ¿no? O su bienvenida de vuelta a la empresa. Por temas de linealidad, por temas de explicación al fan, ¿no? Simplemente decir que regresó o no decir nada, es como que aquellos que se están pegando ahora es como que, ¿y de dónde salió él, no? ¿Por qué? ¿Por qué tanto pop de la gente? Eso es importante. Como nota aparte, sé que el kayfabe tiene muchas formas de manifestarse. Soy de aquellos que aplaude cuando el kayfabe no se rompe, aunque haya hecho entrevistas en las que sí se rompe. Pero si bien el personaje de Kraken es pues del heel abusivo, no enorme, matón, que puede ser un bravucón con cualquiera, no estoy de acuerdo con el hecho de que un celular haya sido botado. De hecho, que entre muchos de los compañeros de aquel joven ha generado muchas risas, pero tengo mucho cariño o mucha preocupación por los gadgets que tengo, por el equipo que uso. Entonces, eso es algo que a mí no me gusta, ¿no? Y que lo digo porque hay límites, ¿no? Hay límites que deben respetarse. Así como un fan puede hablar y gritar todo lo que quiera, pero no puede tocar a un luchador porque hay líneas que no pueden cruzarse, yo creo que debe ser igual en sentido inverso, ¿no? Ahora, quizá el fan es un amigo de Kraken y el equipo es un equipo que simplemente no servía y me le he creído y he caído y sería genial que así sea, ¿no? Pero ahí lo dejo. Si es que fue real, pésimo. Y si no fue real, pues qué bien que me lo haya creído. Ya para cerrar, el equipo de comentaristas ahora sí lo puedo escuchar un poco mejor porque en el evento anterior estaba adelante y adelante no se escucha nada. Se escucha un ruido, ¿no? No llega muy claro el audio del equipo de narración. Pero ahora que estaba en la parte posterior, sí pude escuchar antes de que todas las cosas se descontrolen y la acción se ponga tan, tan intensa que ya no pude prestar atención. Pero siento que se van entendiendo mejor, que van empatando y cada uno le da la posta al otro en el momento indicado. Las luces queman demasiado. El lugar estaba cerrado, pero en parte creo que era por un factor sorpresa, ¿no? Para que tenga mucho más efecto, cosas como lo del apagón, cosas como que la aparición de Cero. Incluso apareció el canal del Estado a cubrir el evento, cosa que es muy valiosa en realidad para la lucha libre local en general, ¿no? Bueno, y para terminar, cerramos el tema de Espíritu de Lucha 2017 y pasamos un toque rápido a hablar de lo que está sucediendo en Chile. Wrestling Superstar tenía dos Misterio Manías o Misterio Manias pactados y uno de ellos fue cancelado. Luego Full Destruction 2, el evento más grande que iba a tener la compañía, pactado para el 3 o 4 de junio, también se canceló. Y ahora hace poco, el Lucha con Santiago apareció cancelado en redes sociales, pero luego salió la página a desmentir en un breve comentario que decían que había sido una mala manipulación por vía móvil y que bueno, el evento estaba a salvo, ¿no? Eso hasta el momento, no sé cuál sea el desenlace de eso. Pero lo que sí hay que resaltar, y no de buena manera, es el actuar de Wrestling Superstar. Porque yo entiendo que como empresa, si es que quieres hacer un anuncio previo a tu evento de hype, si quieres soltar una exclusiva, si quieres anunciar una estrella o alguna estipulación para el fanático que le va a favorecer, sí puedes darte el lujo de decir: esta exclusiva la van a tener en tal programa a tal hora. Porque al final es algo beneficioso y que aumenta y le suma a esta fiesta que es la lucha, ¿no? A este hype que nos genera tantas emociones. Pero si has cancelado tu evento a una semana de ser desarrollado, me parece una falta de respeto total y una burla decirles a los fanáticos: hemos cancelado el evento y los detalles los van a encontrar en el programa de Hugo Sabinovich hoy a las 12 en vivo por Facebook o algo así. O sea, no jodan, pues. Me imagino qué habría sido si hubiera, al igual que muchos otros fanáticos que no viven en Chile, hubieran pagado un boleto de avión para ir a Full Destruction 2. O la gente es mismo Chile, porque Chile es un país extenso y hay gente que tiene que pagar pasajes para ir al lugar, Santiago me parece, al lugar donde se va a realizar el evento, además pagar hospedaje, ¿no? Y planificar muchas cosas. Entonces, creo que por un tema de respeto, si es que decidiste cancelar tu evento, tienes que ser lo más rápido posible en aclarar el motivo por el cual lo estás haciendo. Un comunicado en Facebook, una imagen, si quieres un video, pero simplemente informando lo que ha pasado y por qué. Y nada más, no hacer esperar a la gente horas a que se dé un programa para que ese programa tenga más visitas, porque no veo otro motivo. Luego vi la transmisión del señor Hugo Sabinovich y no me gustó la explicación que dio, porque fue una explicación muy vaga, ¿no? Fue con acusaciones, con indignación de que es por culpa de WWE y de una empresa, que simplemente creo que era porque no querían lanzar un texto argumentando las razones. Y a veces de forma hablada uno puede hacer las cosas un poco más vagas para que se genere una idea, pero simplemente no siendo tan contundente. Entonces eso está pésimo. Y de hecho ya es pésimo cancelar un evento con que ya me parece que previamente había sido cambiado de fecha, ¿no? Entonces esto le quita, y sumado a lo del evento de Rey Mysterio, también le quita mucha seriedad a Wrestling Superstar. Una de las razones era el hecho de los dos eventos pactados de WWE para este año en Chile, y que por eso habían muy pocas ventas, ¿no? Entiendo que es una inversión fuerte, entiendo que si no llenaban, si la asistencia era poca, iba a generar una pérdida para la empresa, pero probablemente la pérdida sea mayor una vez que la reputación esté manchada, y no sea la primera vez, sino que ya una segunda o tercera vez que sucede lo mismo. Me imagino que si eso algún día, esperamos no suceda, con una empresa local, sería también una pérdida para ellos, sobre todo que aquí tenemos menos gente, menos fans que en Chile. Pero hay riesgos que se deben tomar, ¿no? Y todo suma a la hora de construir una reputación y una imagen. Entonces no estoy de acuerdo en realidad con que se haya cancelado. Así como a ellos les duele hacer un evento con poca gente, a muchos fanáticos les duele haber pagado por un boleto de avión que van a tener que mover, del que quizá no tengan el reintegro total, de una entrada a la que van a tener que pedir de vuelta o que definitivamente les va a quitar tiempo y les va a quitar tranquilidad, porque obviamente todos desean tener su dinero de vuelta, si es que no tienen lo que se les ha prometido. Y otra de las razones era que Vince McMahon no le había dejado participar a Booker T en el evento. Personalmente tonta, por no decir estúpida e innecesaria. Porque Booker T puede ser muy leyenda, puede ser muy icónico, pero estaba yendo como a un árbitro. Y no estoy desmereciendo a los árbitros, pero probablemente su aparición iba a ser solamente estar ahí, quizá hacer una breve participación, un spot y nada más. Entonces, Full Destruction 2 podría andar muy fácilmente con o sin Booker T. Es más, creo que era un gasto innecesario traer a Booker T solamente para que arbitre. Pueden estar de acuerdo con esa opinión o no, pero es la verdad. Es más, así me traigan a Kota Ibushi de árbitro, es un gasto innecesario porque va a ser árbitro. Y porque lo máximo que puede hacer es dar un par de patadas y beneficiar a uno de los dos contrincantes. Nada más. Bueno, luego firma autógrafos y ya. Pero no es vital para un evento. Entonces esa excusa y la otra y la forma en la que se ha dado el comunicado son pésimas y deja muy mal parada a la empresa. Ojalá se den cuenta del error. Ojalá los fans chilenos y todos aquellos internacionales que pensaron en un momento en ir o quizá ya estaban listos para ir y ahora van a tener que cambiar los planes, se manifiesten y le hagan ver muy claramente el gran error que ha cometido la empresa Wrestling Superstar, porque eso no se le puede hacer al fan. Y ahora sí, con eso terminamos este tercer reporte del Catch, no sin antes recordarles que pueden encontrarnos en muletclub.pe. Yo fui Juan y nos vemos la próxima vez que haya lucha, o sea, siempre, porque el reporte no descansa, siempre llega a Kikier. Ya estoy grabando, ya te va para el final el... Lucha Subte. Ya viene. Espero Lucha Libre este... Es la zona cherry, más, es mucho más mermelada que el Mole Duan incluso. Oye, no hables mucho que tú vas a arbitrar ese día. Entras a la venta en tu entrada. Y la Vega en el público. Nos esperamos. Barbocaditos.